mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 17 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y bueno, también ya es esta semana de Thanksgiving. Entonces, vamos a tener programa el día de hoy, lunes, y el día de mañana, martes, y el miércoles, pues nos vamos a unas pequeñas vacaciones, así que, pues nada más estaremos hoy y mañana, si Dios quiere, regresamos pues hasta la próxima semanita, entonces para que ustedes sepan, ¿ok? Y bueno, también, ¿qué más les quería decir? Que espero que todos pues pasen un Thanksgiving, los que van a celebrar, los que viven acá en Estados Unidos, pues lo pasen seguro, ¿ok? Hay reglas hoy en día por lo del COVID, entonces, no sé, en algunos lugares va a haber toque de queda, o sea que no se va a permitir que la gente pues vaya a celebrar con sus familiares. Recuerden que es por el bien de todos, porque pues hay muchos casos del COVID, entonces es la manera en cómo pueden medio controlar, ¿no? Y digo medio porque igual la gente va a hacer lo que quiera, pero pues es una recomendación muy viable mientras se tranquiliza todo este crecimiento de brotes del COVID. Entonces, si en los lugares donde ustedes están les dicen no salgan, pues háganlo para evitar cualquier tipo de contagio. Pueden celebrar desde sus casitas, pueden celebrar mediante una videollamada o también pueden celebrar después, ¿no? Y bueno, pues ese era el consejo que les quería decir. Y pues ya ahora sí nos vamos a ir con el pronóstico del clima, ya que también estaba teniendo problemitas ahorita con la internet, pero ya finalmente ya se pudo, por eso entré hasta ahorita. Y bueno, tenemos una temperatura actual de 27 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, está muy frío. Hoy había probabilidad, desde la semana pasada les había comentado que había probabilidad de un poquito de aguanieve. Hoy se quitó, pero yo creo que sí va a haber porque sigue la probabilidad de precipitaciones. Y como está muy frío, si ahorita empieza a llover y aumenta un poquito la temperatura, es muy probable que se vaya a convertir en nieve. Así que ustedes prepárense si todavía no han salido de sus hogares, porque puede caer agua nieve.

8 de la mañana con 16 minutos, ya regresamos y tenemos información de tecnología para los que ya están haciendo ahí su cartita a Santa Claus. Pues les traigo información sobre el nuevo celular, el Samsung Galaxy S20, que informan acerca del rendimiento de un gama alta y a un precio accesible o asequible, ¿no? Seamos honestos, la excelencia pocas veces pues compensa, y este celular sí cumple, se podría decir, con algo de excelencia, ¿no? Pero bueno, en la tecnología siempre vamos a encontrar obviamente lo más nuevo de lo más nuevo, lo más caro de lo más caro, lo más inteligente de lo más inteligente cuando hablamos de smartphones, ¿no? Y bueno, pues tener un móvil tope de gama es genial, pero pues también implica sacrificar algunas cosas. Cuando alguien se compra lo más nuevo y lo más caro, pues obviamente sacrifica, ¿no?, ese dinerito para comprarse otras cositas que bien podría utilizar o compartir con alguien más, ¿no? Para los que son padres de familia, me imagino que pues pasa mucho esto, ¿no? De decir, me compraré este celular que cuesta bastante, o compro estas cosas para mis hijos y yo me compro un celular más económico. Me imagino que es un análisis que hacen, ¿no?, los padres de familia. Si uno siendo tía, como yo no tengo hijos por el momento, pero pues sí, a veces digo, bueno, esto para mis sobrinas, ¿no? Mejor uno se limita a ciertas cosas. Y me imagino que lo mismo ha de pasar con los padres de familia. Obviamente los que tienen el dinero suficiente para todo, pues no hay problema, ¿no? Pero la mayoría pues hace este tipo de análisis, de decir, ¿realmente lo necesito o no? Pero bueno, a lo que voy con todo esto es de que este celular Galaxy S20, pues el hermano pequeño de esos teléfonos S20, es el que se puede conseguir o se puede ofrecer también por más y por menos. ¿Qué ofrece? Pues ofrece más y menos dinero. Y bueno, antes que nada, el término de detrás de las siglas FE, porque es el Galaxy S20 FE, es un adornado eufemismo para decir que estamos ante una versión light de su hermano mayor, el Samsung S20. O sea, que no es el S20 nada más, es el S20 FE, ¿ok? Para no confundirlos. Y bueno, por lo que si uno opta por este celular, por este teléfono, pues ya sabes que viene con ciertas concesiones, ¿no? Uno de esos recortes que la compañía coreana ha ido incluyendo aquí y allá, se encuentra en su pantalla. El S20 FE presenta un panel AMOLED de 6.5 pulgadas Full HD más 2400 por 1080 píxeles frente a la pantalla QHD Plus que tenía el S20. Y eso tampoco es ningún drama, ya que sigue siendo una buena pantalla y que Samsung ha decidido mantener la tasa de refresco de 120 GHz, algo que pues no se suele ver, ¿no?, en ese rango de precios, que hace que la experiencia de navegar y jugar con ese teléfono pues sea mucho mejor. Y también ha habido ciertos cambios en el exterior del teléfono, al igual que ocurre con muchos de esos móviles light, pues también tiene la parte trasera del smartphone es de plástico en vez de cristal. Y pero bueno, también tú podrías, ¿no?, sustituir la parte trasera por cristal, y gracias también al acabado mate que ha incluido Samsung, ha quedado una móvil la más vistosa y elegante. Y bueno, ¿qué más? Tiene 128 GB de almacenamiento y hay otras con otra versión que tiene 256 gigas, o también puedes utilizar una tarjeta micro SD, o sea extra, para que te quepa más fotografías, más videos, más juegos. 6 gigas de memoria RAM. ¿Y qué más tiene? Su batería es de 4500 mAh, que es la más notable. No se agota en un día, a pesar de que tengas activado el refresco de 120 GHz. También, bueno, en resumen, lo voy a decir mejor en resumen, ¿no? Pues este celular de Samsung tiene las mejores características de su teléfono de gama alta en un conjunto más asequible, y que aún podría serlo más si finalmente llegan los S21 en el mes de enero. Y si no te preocupa apostar por un móvil 4G, pues puedes llevarte a casa este teléfono bien construido, un conjunto de cámaras solvente, una batería notable y una pantalla que roza el sobresaliente por algo más de 500 euros. Tú los conviertes a dólares, ¿no? Es más o menos lo mismo. Y además, por 100 euros más, puedes hacerte con un procesador algo mejor y añadir el soporte de 5G para los de nueva tecnología, ¿no? Y bueno, ahí está esta información, 500 o 500 y algo dolaritos por este celular, que tiene lo que se podría decir un celular de $1,000 probablemente. Y bueno, pues ahí está. Y otra información rápidamente, ahorita les hablé de Android, ahora les hablo de Apple, que Apple prueba ya el iPhone plegable, que lanzará en el 2022, según la prensa china. Apple ha enviado a China los primeros prototipos del iPhone plegable, que planea poner a la venta en el mes de septiembre del 2022, según publica Economic Daily. El periódico chino cita fuentes de la cadena de suministro de Apple, afirmando que la compañía ha enviado a Foxconn, la empresa que fabrica el iPhone, una serie de prototipos de pantalla plegable con fines de prueba, y uno de los objetivos de esta prueba sería evaluar el uso de paneles OLED o microLED como tecnología de pantalla del primer iPhone plegable, ya que la elección de una u otra tecnología afectará directamente al método de ensamblaje del dispositivo una vez que entre en producción. Y también se dice que Apple ha pedido a Foxconn realizar más de 100.000 pruebas de apertura y cierre para evaluar la resistencia de la bisagra del iPhone plegable, y esas son entre 3 y 5 veces más pruebas que las que se realizan en portátiles. Y bueno, pues sea como sea, lo más probable es que no salgamos de duda hasta en septiembre del 2022, que es cuando se rumorea, ¿no?, que veremos por primera vez un iPhone plegable. Y bueno, ahí está esta información. Ahora nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tus ojos agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, me estoy muriendo por irla a buscar. Y me agarraste por tu cuenta las parrandas. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Ocho de la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta y entramos a la clasecita. Y hoy vamos a hablar acerca, pues, de este día festivo que se viene del Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias, donde todos o la mayoría vamos a comer pavito, ¿verdad? Pavito al horno. Pues te voy a informar un poquito para que tú puedas dominar el día del pavo sin sufrir ni aumentar de peso. Recuerden que cuando nosotros nos excedemos en comer carbohidratos, en comida, en harinas refinadas, en alimentos procesados, pues nuestro metabolismo se va poniendo lento, ¿no? Y lo que nosotros queremos evitar es eso, que nuestro metabolismo se vuelva lento. Lo que queremos es que se active el metabolismo, que esté rápido, para que podamos quemar esas calorías y esas toxinas que no nos ayudan para nada a nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, el Día de Acción de Gracias da inicio a la temporada de celebraciones y fiestas en las que se sirve comida y tan deliciosa, ¿no? Lo cual puede tener también, pues, consecuencias importantes para el peso y para la salud durante todo un año. Y si no se tiene cuidado, pues no es inusual ver un aumento de 10 libras durante la temporada que comienza el Día de Acción de Gracias y termina el 1 de enero. Fue lo que dijo Linda Van Horn, que es una dietista registrada y profesora de medicina preventiva de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago. Y dice, necesitamos reconocer los riesgos y ser prudentes. Y es muy cierto, todos subimos de peso en estas fechas. Mucha gente ha subido de peso durante la cuarentena. Yo fue al revés, yo bajé de peso y sigo bajando. Sino porque yo ya sé lo que me hace subir de peso, descubriendo obviamente cuáles son mis alimentos agresores, que ustedes lo pueden encontrar si leen el libro de Un Curso de Milagros. Ay, perdón, el libro del poder del metabolismo. Tengo aquí el libro de Un Curso de Milagros y ya mezclé todo, ¿no? Pero no, el poder del metabolismo del especialista en obesidad, Frank Suárez. Pues ahí lo pueden ustedes encontrar, o los videos de Metabolismo TV en YouTube, y ahí pueden más o menos guiarse de cómo encontrar los alimentos agresores. Y bueno, una vez que haces eso, pues es más fácil para ti bajar de peso, es más fácil controlar también lo que estás comiendo. Pues el solo hecho de que te quites la mayoría de los carbohidratos, sobre todo las harinas refinadas y el azúcar, vas a bajar de peso porque bajas de peso. Entonces, para ello, pues hay que recordar esto, ¿no? También en las fechas decembrinas, mucha gente dice, ah, pues eso en esta fecha vamos a comer, son los únicos días que podemos pecar, ¿no? Pero no se trata de decir que puedes pecar, se trata de comer lo que te hace bien, no lo que te hace daño. Es muy rico el pan, es cierto, pero si el trigo para ti es un alimento, por ejemplo, dañino, que te agrede tu cuerpo, que te va destruyendo las células, pues obviamente dirías, no, pues no, estará muy rico y será Navidad y será estas fechas de celebraciones, pero no lo voy a comer. ¿Por qué? Porque ya es el daño que me hace, ¿no? Entonces hay que optar por prepararse sus propios alimentos y que no sean dañinos, que sean buenos para tu salud y que sean nutritivos. Ya puedes hacer pan de harina de almendra, de harina de coco, puedes hacer tortillas de linaza, puedes hacer tus tostadas, puedes hacer tu pozolito con, en lugar de granos de maíz, con coliflor. Y digo, tal vez suena muy exagerado, ¿no? Pero hay gente que realmente nos puede agredir bastante el trigo, el maíz o el arroz, que son los más comunes en toda la gente. Entonces hay que hacer cambios, para que el cuerpo pueda verlos, ¿no? Entonces, pues tenemos que ser prudentes en los riesgos, ¿no? Que pueden venir si nosotros consumimos alimentos que ya sabemos que nos van a caer mal. Hay que prepararnos, hay que poner mucha atención en lo que estamos comiendo durante las semanas anteriores a la temporada de las fiestas. Puedes adelgazar un par de libras antes de la fiesta y así tú ya puedes comer lo que tú quieras, ¿no? Pero como te digo, si hay un alimento que te agrede, evítalo. También no hay forma fácil de no comer demasiado. Es imposible pensar que el ejercicio hará que desaparezca todo lo que comiste en las fiestas, porque el ejercicio sí es fantástico, ¿no? Pero la idea es realmente comer menos. Las calorías que entran son las que hay que quemar. Y no es tanto de comer poquito, ¿no? Tú puedes comer cantidades grandes, siempre y cuando sean cantidades que te ayudan a adelgazar. Tú puedes comerte un platote de ensalada, puedes comerte vegetales, pues ya sean asados o cocidos o guisados. Puedes comer mucho y no te pasa nada. Puedes comer pan de harina de almendra o de harina de coco y tampoco te va a hacer engordar. O sea que si te gusta mucho el pan, empieza a hacer estos cambios, busca recetas, siempre hay recetas en YouTube, en Google, y hazlo, modifícalos a tu gusto, ¿no? Y bueno, también otra recomendación, hay que llegar con hambre, hay que desayunar, hay que almorzar algo saludable y después pues ya te vas a la fiesta, ¿no? O a la celebración. Y pues la comida no es lo único que importa, también el alcohol. Mucha gente en estos días pues le va a entrar al alcohol y el alcohol también tiene calorías. Entonces, entre más bebes alcohol, menos te va a importar. Entonces, no solo la cantidad de alcohol, sino también el resto de la comida que tú consumas. Y tómate tu tiempo, se requiere algo de tiempo para que el cerebro se dé cuenta de que ya está satisfecho. Muchas veces uno está comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y no sabe que ya le diste lo suficiente a tu cuerpo, pero por estar sin una pausa, pues nos ponemos a comer de más. Y cuidado con las sobras, ¿no? La mesa de celebraciones puede incluir muchos de los platillos con el mayor número de calorías que se comen durante el año. Y si quedan sobras, podrías sufrir pues las consecuencias. en esta celebración se come mucho el puré de papa. El puré de papa pues es carbohidrato y te hace subir de peso, tiene muchas calorías. Puedes ver, cambiar la versión. Si eres como yo, que realmente ya está cambiando todo, cuando digo todo es todo, entonces puedes optar por hacer un puré de papa, un puré de coliflor, que sale riquísimo. Yo ya lo hice y sabe muy rico. A mi esposo también le gustó, así que lo pueden hacer. Busquen ahí la receta en YouTube. Más adelante les voy a estar trayendo recetitas para que vean que sí se puede comer rico y saludable, ¿ok? Y pues para que conozcas más tu metabolismo y lo mejores. Entonces recuerden, las sobras, sí, que un panecito, que un pastelito, que una cervecita, otro postrecito. No, eso te va a hacer mucho daño en poco tiempo. Y si vas a comer, pues come con medida, ¿no? Come con medida, come poquito. Y bueno, aquí voy a finalizar este temita de conociendo tu meta. Así que si tú quieres pues dominar este día del pavo, pues ya sabes los consejos que tienes que seguir para que tu metabolismo siga activo. Puedes comer, ya te digo, todo, pero trata de que no sean alimentos que te agreden. Si tú ya sabes que si comes cierto alimento te inflamas, entonces empieza por eso, a eliminar esos alimentos, a cambiarlos. Si te gusta demasiado, busca alternativas que digan, a ver, ¿qué es lo que sabe más o menos al arroz? La quinoa, que también es un carbohidrato, pero tiene muchos aminoácidos, o sea que te ayuda mucho para tu salud y pues no te sube de peso, no te agrede como te agrede el arroz, ¿no? En dado caso de que sea un alimento que te está agrediendo. Pero bueno, con esto ya finalizamos el tema. Vamos a pasar directamente con el tema del día del libro de Un Curso de Milagros. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. De la mañana con 39 minutos, vamos a comenzar con el tema. Continuamos en el apartado número 8, que nos habla sobre el viaje de retorno, y hoy nos toca el apartado número 7, donde nos habla sobre el cuerpo como medio de comunicación. No sé si ustedes ya recuerdan este tema cuando hemos hablado de él, y nos habla mucho de cómo nosotros pues le damos la importancia a nuestro cuerpo de una manera errónea, ¿no? Nos identificamos con el cuerpo cuando pensamos que somos atacados. Cualquier forma de ataque que nosotros sintamos en nuestra vida es un claro ejemplo de que nos equiparamos con el cuerpo y de que esta es la interpretación que nos está dando el ego, ¿no? O que el ego hace de él cuando nosotros sentimos atacados. Si uno se siente atacado, es obvio que va a pensar de que me tengo que defender, ¿no? Tienes que atacar físicamente para aceptar pues también la interpretación del ego. Entonces, el solo hecho de que nos sintamos atacados o que nosotros ataquemos a alguien porque nos sentimos, agredidos, es ahí cuando estamos pensando que el cuerpo, pues sí, puede ser un medio, ¿no?, para defenderse o para atacar. Y no es así. Aquí nos habla que el Espíritu Santo, es el único medio de comunicación real. Es el que realmente nos puede decir, tu cuerpo lo puedes usar como un medio de comunicación. ¿Cómo medio de comunicación? Ya se nos ha dicho que el Espíritu Santo es solo amor, es solo paz, es solo tranquilidad. Es todo aquello que nos causa plenitud, ¿no? Y si nosotros no estamos sintiéndonos en paz en nuestro cuerpo, entonces estamos tergiversando la interpretación. Iba a decir, estamos malinterpretando, ¿no?, todo aquello que viene de nuestro ser. Nuestro ser no se equivoca. Siempre nos dice, pues como una manera de aliento, a ver, no, estás bien, no te preocupes, pero no te creas esto, ¿no? Es como cuando estamos tan metidos en algo que nos está dañando y viene algún amigo, algún ser querido y te dice, no, es que las cosas no son así, puedes verlas de esta otra manera y te darás cuenta que todo lo que te estás diciendo, todo lo que estás pensando no es cierto, ¿no? Es un claro ejemplo de cómo el Espíritu siempre está en paz y siempre nos puede orientar a ver más allá de nuestra pequeña perspectiva. Y nos invita al día de hoy a que el cuerpo lo utilicemos como este medio de comunicación, que comuniquemos paz, que comuniquemos amor, que comuniquemos todo aquello que realmente necesitamos nosotros también. Nadie quiere odio, nadie quiere miedo, nadie quiere ataques, nadie quiere hacer juicios o que nos hagan juicios, ¿verdad? Entonces, ese no es el medio de comunicación que viene del Espíritu Santo. Ese es el medio de comunicación que viene del ego. Si yo ataco, ego. Si yo tengo miedo, ego. Si yo me siento como el juez y que empieza a juzgar a medio mundo, es solo ego. La comunicación es la que va a poner fin a la separación. La comunicación que viene a través de Dios, a través del Espíritu Santo. El ataque es el que va a fomentar la separación. Si yo ataco, fomento una separación. Y es muy claro esto, ¿verdad? Si yo ataco a una persona, obviamente la otra persona se va a separar de mí. Si yo siempre estoy haciendo juicios, juzgando, atacando, es obvio que la gente no va a querer estar conmigo. Es obvio que si a ti te atacan, tú no vas a querer estar con esa persona y vas a empezar a hacer una separación. Y puede ser una separación física, ¿no? Literal, así, me separo de ti. O puede ser una separación en la que dices, ok, no digo nada, pero no me siento cómodo con esta persona, ¿no? Y puede ser un familiar, o sea, las personas que están más cercanas a tu vida a veces son las que te cuesta más trabajo, ¿no? Porque no te puedes separar de ellas. No te puedes separar, pues, de tus padres, de tus hermanos, inclusive de tus hijos, ¿no? Hay gente que sí dice, no, yo sí me separé de mi hermano porque no me gusta cómo es, o de mi hermana, o de mis primos, o de mis padres. ¿Por qué? Porque pues se enganchan en el ego. Entonces, yo creo que todos estamos aquí con nuestras familias porque así lo elegimos antes de llegar aquí. Como que no hace sentido que uno diga, ah, pues no, ahora yo no quiero, ¿no? Si elegimos es por algo que tenemos que trabajar en ello, ¿no? Tenemos que ser pues más prudentes y ser más conscientes. La conciencia es el único camino que nos va a llevar al despertar, ¿no? A través de nuestra conciencia. Si seguimos pues dormidos o queremos seguir dormidos en este sentido, ¿no?, a nivel de conciencia, pues vamos a pasarnos toda nuestra vida o lo que nos quede de vida pues con este otro lado, ¿no?, oscuro, que obviamente no queremos vivirlo, pero pues ahí nos sentimos cómodos. Es curioso que sí, o sea, pudiendo estar en la luz decidimos estar en la oscuridad, pudiendo estar en la paz decidimos estar en el miedo, pudiendo estar en el ataque, en la tranquilidad seguimos queriendo estar en el ataque. Entonces hoy vamos a dejar a un lado esa devoción que tenemos por el ego, vamos a reemplazarla por el templo del Espíritu Santo y vamos a dejar a un lado el templo del ego. Ya no lo necesitamos, no lo queremos. Más en estos días se va a venir el ego a todo lo que da. Entonces, en alguien tiene que haber la prudencia, ¿no? La tolerancia, la tranquilidad. Y espero que en ese alguien, pues, sea en ti. Y que sientas a tu cuerpo como el templo de Dios. Y que escuches su voz que reside en tu interior, que te va a dirigir y te va a decir el uso que tú le tienes que dar a tu cuerpo para que puedas estar en paz, para que los demás puedan estar en paz contigo, a tu alrededor, en tu vida y en sus vidas, ¿no? La curación va a ser el resultado de usar el cuerpo exclusivamente para los fines de comunicación, porque eso es lo natural. Sana al restaurar la unicidad, y lo cual también es natural. Entonces, toda mente es íntegra y la creencia de que parte de la mente es física o no mental es una interpretación fragmentada o enfermiza. Entonces, hoy vamos a recordar que la curación va a ser el resultado de usar el cuerpo exclusivamente para los fines de comunicación. Hoy vamos a dejar de atacar, hoy vamos a dejar de separarnos, de pelearnos, de temer, de justificarnos, ¿no? Porque siempre justificamos todo lo que nosotros queremos y no se trata de eso, se trata de ver la paz en todos, el amor en todos, la aceptación en todos. Si de plano no te puedes reunir con alguien que dices tú no puedo, esta persona no la puedo perdonar, no puedo sentirme a gusto con él o con ella, entonces sí, o sea, sepárate, pero sin tener tu mente ahí con ella, con él, ¿no? Porque una vez de que tú decides ya alejarte de cierta persona, pero tu mente sigue atada a esa persona, o sea, sigue enojada, sigue juzgando, sigue atacando, entonces no estás separada, de nada sirve que te separes físicamente si tu mente pues está bien unida, ¿no? Entonces, sí, a veces hay que tomar distancia cuando ya tú estás tranquilo, tranquila, y la otra persona pues tal vez te juzga, te ataca, te hiere, y dices, bueno, pues no hay necesidad, ¿no? Yo ya no siento rencor por esa persona, yo ya no siento ataque por esa persona, así que pues lo voy a dejar que viva pues en su ego, ¿no? Y cuando ya llegue el momento en que ya vea esa persona con claridad y quiera hablar conmigo, pues lo haremos, ¿no? Es una manera de cómo podemos nosotros también pues cuidarnos, ¿no? Cuidar nuestra paz mental. No hay necesidad de ataque, no hay necesidad de contraatacar. Si alguien me ataca, alguien me hiere, entonces yo también lo voy a herir y también lo voy a atacar. No se trata de eso, se trata de dar realmente lo mejor de cada uno, dar amor. No puede haber un pleito, ¿no? O nadie puede bailar un tango, dicen, si no hay dos personas. Para bailar un tango se necesitan de dos, para pelear se necesitan de dos. Si la otra persona quiere discutir y tú no, pues no se va a poder. Va a discutir uno mismo pues con su propio mente, con su propio cuerpo, ¿no? Entonces, no hay que sufrir, no permitas sufrir por causa de las consecuencias imaginarias de lo que no es real. Muchas veces creemos que sí, esto es real y por eso me duele, por eso me hiere, por eso ataco. Y no, estamos sufriendo por lo que nos estamos imaginando. Hay que liberar hoy nuestra mente de esa creencia de que eso pues realmente no es posible. No te puedes atacar, no puedes tener algo que realmente te hiera, al menos de que tú lo decidas que te hiera. Entonces vamos a recordar que el ataque no existe y que lo único que existe es comunicación ilimitada, y por lo tanto